Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Y bueno, viernes, Woodstock Blues, estamos nuevamente al aire. Qué rico estar nuevamente con todos ustedes. Realmente es un gusto enorme, y como la palabra misma dice, es un gusto blues estar con todos ustedes. La sintonía, no se olviden, 940 AM, y la gente que nos desea escuchar también por la página web www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos, este es su programa Woodstock Blues, y vamos a arrancar con un tema muy buena onda de esta grande banda como son los Rolling Stones, de un blues que mucha gente la hizo, y esta vez en concierto, la gran banda legendaria que ya cumple, ya si no me equivoco, 51 años de estar rock and rollando y blueseando. Los Rolling Stones, por supuesto, mucha sangre rock and roll y alma bluesera. Así que comenzamos, arrancamos el programa con los Rolling Stones y hasta You Got Blues. Gracias a Dieguito, también a Dieguito Salazar en el sonido. Gracias, seguimos. Oh, tema realmente espectacular, este tema de los Rolling Stones, de esta legendaria banda, formada ya casi a 51 años de estar al aire, esta gran banda, bueno, siguen por ahí en la formación, Charlie Watts, el baterista, este baterista que mucha gente habló de él, realmente es una persona muy callada, en todo lo que dice la literatura acerca de los Rolling Stones, pero cuando tiene que decir algo lo dice. Justo leía una anécdota también de los Rolling Stones, que Mick Jagger le llamó por teléfono a la madrugada, y en una anécdota, si no me equivoco, fue del 72, y solo Charlie Watts le metió unos puñetes a Keith Richards, una anécdota también contada en la literatura de los Rolling Stones. Y bueno, ahí también estaba Bill Wyman en el bajo, y también estaba Keith Richards, este gran guitarrista que sigue con la banda, este Mick Jagger también, Mick Jagger y por supuesto lo que Richards son los Rolling Stones, por qué no decirlo así, creadores de muchas cosas interesantes. Y bueno, la banda está ahí con estos grandes músicos, Charlie Watts batería, y bueno, no nos olvidemos también de Ron Good, este gran guitarrista, que él salió también de esa gran banda de Faces de los de Rod Stewart, y bueno, ellos son los Rolling Stones. Vamos a seguir, subimos un poquito el ánimo, gracias nuevamente a Diego en el sonido, Diego Salazar en el sonido, buena onda. Vamos a seguir con una canción, es esta, no se olviden, es esto, Carlos Santana, y vamos a conversar también de unas cosas interesantes para este fin de semana. Thank you. Y bueno, ahí estábamos escuchando Blue Rock ecuatoriano con esta gran banda también, como son los Tigres de Chaulafán Blues Band. Por supuesto, esta gran banda también estará en el Festival Quito Blues, que les tengo algunas noticias muy interesantes también del festival. Bueno, estamos trabajando mucho para dar una nueva edición de la mejor manera, como es para la capital cultural que es Quito. Está confirmada ya la banda de David Tanganelli y toda la banda desde Brasil, un reconocido armonicista, representante Honer, una banda femenina también de Argentina, como son las Good Girls, donde está una grande también de lo que es de la armónica, como también representante de Honer, como es Natasha Seara. Están los directores del Afro American Music allá en Buenos Aires, que ellos son directores de este instituto donde te dictan clases de jazz, de gospel, de blues, todos los géneros afroamericanos. Ellos también estarán presentes. Nos confirmaron también la presencia de Magnolia Blues también desde Chile. Todas esas bandas, por supuesto, estarán visitando acá los estudios de Woodstock Blues, aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Así que vamos a seguir con eso. No se olviden que aquí también los talleres de armónica, de saxo, de guitarra, de canto blues, se darán aquí en el aula Benjamín Carreón. Les tendremos más información, también va a haber poesía blues también y muchas cosas interesantes. Y también estamos preparando la segunda muestra fotográfica de lo que va a ser el Quito Blues de igual manera. Y bueno, vamos a seguir con otro tema. Le traemos a sí mismo Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador. Esto es en el Festival de Blues de Guayaquil, Héctor Napolitano con Rachel Seger, que ella es productora también de Blues del Río, que Blues del Río también este año nos tendrá una gran sorpresa en julio. Así que bueno, esto es Blues Amarillo, Azul y Rojo con Héctor Napolitano y Rachel Seger desde Guayaquil. She's so strong, too long, anytime.

come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Escuchamos esta gran banda como la es The Clash con su clásico Should Stay or Should I Go, te quedas o te vas. Vamos a seguir con más temas, sin antes de invitarles a hacerles una cordial invitación para este día sábado, mañana, 12 de abril, la gente cordialmente invitada al Ventana Arriba. El Ventana Arriba queda en la Foch, segundo piso y Amazonas. Ahí estaremos Crónica Roja, Blues Band, bueno, con los clásicos del blues, por supuesto temas de la banda, estaremos con algo de Joe Mayer, estaremos también con Etta James, estaremos con algo de los clásicos de Eric Clapton, Freddie King, y bueno, algunas cosas interesantes y por supuesto creaciones de la banda. No dejen de asistir mañana en el Ventana Arriba, el costo es mínimo de $3, así que cordialmente invitados todas las personas al Ventana Arriba que quede en la Foch y Amazonas a disfrutar de una noche bluesera con Crónica Roja Blues Man. Y continuamos ahora, le traemos al escenario de Woodstock Blues a uno de los grandes músicos también como lo es y sigue vivo, otra leyenda viviente, el baterista de los Beatles, de los Escarabajos de Liverpool, con una banda que él formó, si no lo recuerdo, es Ringo All Stars, con algunos músicos reconocidos. Nos dicen en un tema cover de Santana, esto nos dice Evil Ways con Ringo Starr. I'm going to toss it to the guy on the far side of the bed here. Give it up for Greg Rowley! Well, to continue with this, we'll do something. We played at Woodstock just recently as well, and I did 43 years ago as well. Off the first Santana album. Here we go. Thank you. long. She can do the burn that all night long. Yeah. What I say? All right. Well, tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say. And I wanna know. And I wanna know right now. And I wanna know. And I wanna know right now, yeah. And I wanna know. And I wanna know, yeah. What's that? Escuchamos este grande, al grande del teclado, el grande del piano, como Ray Charles, un músico reconocido, un grande del soul, del blues, del pop, del rock and roll también, porque hizo también rock and roll. Conocemos algo de su vida, también un músico ciego, adicto a la heroína. Bueno, un gran músico como Ray Charles, que hizo tantas innumerables canciones como Hit the Road Jack, I Don't Need No Doctor, y bueno, infinidad de canciones. Un grande de la música, un grande del rock, un grande del blues, Ray Charles. Vamos con otro tema, en tributo también a Ray Charles, esto les va a gustar muy, mucho, es Nancy Wilson. Disfruten de esto. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sewed up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, a lady tells me that you're not home. So unchain my heart, please set me free. I'm under your spell, like someone in a trance. Through a life of misery. don't care a bag of beans for me. So unchain my heart and set me free. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart and please set me free. Unchain my heart and please set me free. Qué buena canción también de otro de los maestros del soul, James Brown. Hemos tenido el gusto en el escenario de Woodstock Blues de tener a tantos grandes músicos. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 de la tarde. No se olviden de escucharnos el próximo viernes. Unas indicaciones y, bueno, sugerencias. No se olviden de tomar muchas pastillas de rock and roll y demasiado jarabe de blues. Su servidor Pato Jarrecalde. Y tampoco se olviden, el día de mañana en el Ventana Arriba, esto queda en la Foch, segundo piso y Amazonas, estaremos ahí con Crónica Roja Blues Band, haciendo un poco de blues, cordialmente invitados. El costo es mínimo de $3, así que bienvenidos mañana en el Ventana Arriba. No se olviden de visitar también las noches rumberas, las noches de salsa, en este gran bar como es el Mayo 68, que queda en la Lizardo García, entre Juan Leomera y Reina Victoria. Nada más que agradecimientos a todos ustedes. Nos vamos con un tema chévere que les va a gustar. Es una versión interesante. Esta es media blusera. Solo les dejo que disfruten. Esto es Black Betty. Oh, Black Betty, bam-ba-lam. Oh, Black Betty, bam-ba-lam. Black Betty, Black Betty, bam-ba-lam. Black Betty, Black Betty, bam-ba-lam. Jump steady, Black Betty, bam-ba-lam. Jump steady, Black Betty, bam-ba-lam. Oh, Black Betty, bam-ba-lam. Oh, Black Betty, bam-ba-lam. Look yonder, Black Betty, bam-ba-lam. Look yonder, Black Betty, bam-ba-lam. Turn around, Black Betty, bam-ba-lam. Jump down, Black Betty, bam-ba-lam. lamb, oh black Betty, Bama lamb, oh black Betty, Bama lamb, black Betty had a baby, Bama lamb, black Betty had a baby, Bama lamb, little thing went crazy, Bama lamb, little thing went crazy, Bama lamb, oh black Betty, Bama lamb, oh black Betty, Bama lamb, jump steady black Betty, Bama lamb, jump steady black Betty, Bama lamb, look at yonder black Betty, Bama lamb, look at yonder black Betty, Bama lamb, oh black Betty, Bama lamb, oh black Betty, Bama lamb, little thing went blind, Bama lamb, a little thing went blind, Bama lamb, the city wasn't none of mine, Bama lamb, the city wasn't none of mine, Bama lamb, what about it, black Betty, Bama lamb, what about it, black Betty, Bama lamb, oh black Betty, Bama lamb, oh black Betty, Bama lamb, look at yonder black Betty, Bama lamb, jump steady black Betty, Bama lamb, run yonder black Betty, Bama lamb, turn around black Betty, Bama lamb, eh black Betty, Bama lamb, eh black Betty, Bama lamb, look at yonder black Betty, Bama lamb, run around black Betty, Bama lamb, jump down black Betty, Bama lamb, turn around black Betty, Bama lamb, eh black Betty, Bama lamb, eh black Betty, Bama lamb. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Esto fue Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Farrecalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stock Blues. ¡Nos vemos!